Today, give me the light. Just spare me. It is such a beautiful place. Let me be a new fantasy. Bring me all the power I need. And show me the way. Just today, give me the light. Just today, give me the light. Just today, give me the light. Pop. Mamma Mia, does it show again? Show again, show again, show again. Will I? people. We'll be right back.

Bueno, yo soy Story Kenji. Este temazo va para ti, ¿eh? Espero que te guste, ¿eh? we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't hear my heart beat fast. I want this to last. Need you back. Bueno, gente, con este temazo nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Every time we touch, 'cause every time we touch. Espero que os haya gustado esta sesión improvisada. 'Cause every time we touch. Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros aquí en vuestra casa, en 90s Live Show, como siempre. Bueno, vamos a mandar unos saluditos como hacen nuestros amigos del Distrito Tens. Ellos lo llaman ronda de saluditos. Pues vamos a intentarlo un poco, ¿no? Bueno, mandar un saludito a mi amigo David Molina, como siempre, a nuestro compañero Carlos Robles, a nuestra Di Alice, a mi amiga María Teresa, como no, a Maite, a ver, veo por aquí más gente. A uno de nuestros fans número uno, aquí a Manu, a Manuel. Por aquí David Fuentes, por aquí Juanma Gálvez. Bueno, y recordaros que si habéis compartido los vídeos... Bueno, se me acaba de caer, pero ahora os lo enseño. Bueno, recordaros que si habéis compartido los vídeos, entráis en un sorteo para llevaros un CD como este. A ver si lo enseño un poco más. Ahí. Vale. Os lleváis un CD como este y otro de DJ Mateu, ya dependiendo un poco de los que seáis, ¿vale? Pues ya iremos repartiendo, ¿ok?